Yo, una vez más, el puto amo, sí. Matanza de cerdos, 954. Demasiados cerdos ya habidos y por haber. Yo, ¿cómo te lo contaría? Sí. Una vez más, este niñato viene a reventaros. Perdonen que no me levante, pero no os guardo respeto. Soy el amo, puedo hacerlo solo, cerdo, estate quieto. Enfréntate a mi reto, acabarás en esqueleto. Y será una bonita historia para contarle a mis nietos. Matanzas de cerdos, como en Villas Dardos. Quedará el recuerdo allá donde clave mis dardos. Entre loco y cuerdo, entre pinta y pardo. Ahora lo que muerdo es tan solo lo que guardo. Mi rap acaricia tus zonas erógenas, maltratando a tu novio y conquistándote, nena. Tomar es la Macarena, Ginés Castilleja suenan. Sevillanos preparados a tu ataque sin problema. Joder, no soy el lobo, pero me como a cabrones. Me gusta joderos cerdos y además tengo razones. No clones de dones, hay trabajo en mis canciones. Publicidad en muros y transporte en estaciones. Tus han maltratado con cristales rayados de raperos sevillanos. Con piedras en las manos, coprófago. Escucha mi mierda y no la tragues. Suba al escenario con respeto y no la cagues. Como juego de llaves unido siempre contra puercos. Vivo soñando, rimando, mutilando cuerpos. Palabras fieles entre papeles y pieles. Sé por dónde andas porque el cerdo a mierda huele. Problemas aparte, ahora pensar me duele. Como estar 6 horas tumbado viendo la tele. Matanza de cerdos en el 954. Puedo hacerlo solo con mi gente y dando rap. Matanza de cerdos en el 954. Hay mucha mierda, demasiada mierda. Matanza de cerdos en el 954. Puedo hacerlo solo con mi gente y dando rap. Matanza de cerdos en el 954. Hay mucha mierda, demasiada mierda. Mal hecho, bien hablado, no es fácil ni complicado. Simplemente es una mierda lo que te traes entre manos. Ni programa diario, ni rutina mañanera. Si de buenas a primeras tengo que ver tu bandera. Ni pelos de punta tengo, ni tengo la moto fuera. Haceros desaparecer a mi manera. ¿Quién pudiera? Yo no me conformo con que tú seas peor que yo. Yo me conformo con ser mucho más que un dios. Escúchame, acabarás envuelto entre tus sábanas. Pregúntame que no sabrás por qué fueron con Barrabás. No te montes parábolas queriendo chupar cámara. Hay demasiado cerdo falso oculto con máscara. Muerte con guadaña para fachar de España. Tantos en los remedios como cabras en montañas. Hay que recorrer más calles de ciudad que el hombre araña para conocer la realidad y ver que no te engaña. Chocas contra roca, boca partida rota. Loca iniciativa, poca vida, te sofoca y toca. Pongo rimas en cajas, en cada letra el alma. Jesús gasta dinero en autobús, plaza de armas. Hace ya 2 años que doy rap legítimo. Pelea en el barro, yo pelearé en el ritmo. Yo mismo solo uno, solo dos en 2002. Buena voz, no me falta el aire, garganta sin tos. Monotemático, puedo cambiarte de tema. Y para la sociedad, empiezo a ser un problema. Estoy en la flor de la vida, aunque la flor esté podrida. Matanza de cerdos con secuelas sin heridas. Matanza de cerdos en el 954. Puedo hacerlo solo con mi gente y dando rap. Matanza de cerdos en el 954. Hay mucha mierda, demasiada mierda. Matanza de cerdos en el 954. Puedo hacerlo solo con mi gente y dando rap. Matanza de cerdos en el 954. Hay mucha mierda, demasiada mierda. Matanza de cerdos en el 954. Puedo hacerlo solo con mi gente y dando rap. Matanza de cerdos en el 954. Ya lo sabéis, cerdos. Ahí quedó la cosa. We'll be right back.